México, abril 1977. Tía Lulu, te escribo para contarte que hace un mes nos mudamos a un departamentito a 3 cuadras de una plaza que se llama la Plaza de las Tres Culturas. La ciudad es muy grande y rara. Hay casas que parecen muy viejas y otras recién hechas. Me encantaría subir las escaleritas de la plaza. Hay días en que mamá se pone triste y yo también. Extraño a Camila, a Juliana y a Marisa. ¿Te acordás de ella? Tiene toda la cabeza roja. Le decimos la Colo. ¿Sabés qué me parece? Que los papás de la Colo se fueron a algún sitio porque antes de venirnos ya no estaban. Si llegás a ver a algunos de mis amigos, decirles que me pasen la dirección para contarles cómo es la escuela acá y las cosas que comemos. Ah, son bastante picantes. Todavía no salimos a pasear, pero sí fuimos a librerías. Yo me canso, no me queda otra. Me enteré que la Abu quiere venir. Decile que estoy juntando unas monedas doradas y súper chiquititas. Y que voy a tener muchas para darle. Espero que sigas en la escuela y que me avises si tenés novio. Acá las chicas son muy bajitas, al lado mío. Y los chicos también. Bueno, ya no sé qué contarte. Un abrazo a la nona. Chic, chic. Postdata. Mami cuenta que cuando salimos de Argentina, el cielo estaba negro. Siempre dice lo mismo y después no quiere hablar de papi ni del abuelo.